Mes.com. Hoy hay en todo el país y tenemos comunicación telefónica en este momento con Roxana Rechimón, quien es secretaria adjunta de ATE en la provincia de La Pampa. Roxana, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buen día, Sebastián. Bueno, ¿cómo están llevando adelante la medida de fuerza en La Pampa? ¿Cómo arrancó el día para ustedes? Bueno, en realidad hemos tenido muy poco tiempo porque fue consensuada en el plenario que tuvimos en Tucumán la semana pasada, esta medida de fuerza, y fue específicamente en reclamo por las paritarias que no están abiertas nacionales, las negociaciones que ha habido a la baja por parte del gobierno, las propuestas por parte del gobierno nacional, y las mismas consignas que venimos teniendo durante este gobierno macrista, que es por los despidos, por los juicios de reincorporación de los compañeros que no están reconociendo, que han sido ganados. Uh-huh. Así que a nivel nacional ha tenido bastante repercusión, pero en lo que hace la provincia, acá se ha sentido más en el interior de la provincia que en nuestra ciudad. Bueno, estoy viendo... Esto por el hecho de que ha sido muy poco tiempo hemos tenido para trabajarlo, ¿no? Uh-huh. Ahora te voy a preguntar cuál es la situación en la provincia de La Pampa, pero estaba viendo los números, ¿no?, que dejó Hugo Godoy, el secretario general del Consejo Directivo, en el anuncio del paro justamente. Habla de 35.000 despidos a estatales, empleados estatales, en estos últimos 3 años, que cayó un 65% el poder adquisitivo y más del 50% de los estatales están bajo la línea de pobreza. ¿Estos números son reales, Roxana? Sí, eso es un estudio que hicieron desde el IDEP sobre la situación laboral en el país, y la verdad que si bien nosotros veíamos los números en el congreso que tuvimos, hicimos el análisis, pero te hablan de esa semejante cantidad de masa de trabajadores y trabajadoras que han perdido, y familias, ¿no? Porque atrás de cada trabajador y trabajadora está la familia y ese es el sostén. Es impresionante cómo han devastado el recurso del laburo en nuestro país en tan corto tiempo este gobierno macrista. Uh-huh. La verdad que, y bueno, también... aclarar de que muchos de los gobernadores de las provincias han sido alumnos ejemplares de esta política del gobierno nacional, ¿no? Para no sostener los puestos de trabajo en su provincia. Uh-huh. ¿Dónde se ha visto la mayor cantidad de despidos en dependencia del Estado? Que es la zona Patagonia, el NOA y Capital fue donde más despidos se produjeron. Nosotros acá tuvimos una fracción de compañeros que venían de muchos años de cumplir funciones y solo uno solo pudimos lograr que se reincorpore a través de un juicio laboral, que fue el compañero Fabián González de Agricultura Familiar. Y están en dos instancias más, estamos con juicios laborales a nivel nacional, también en la Secretaría de Agricultura Familiar. Uh-huh. Pero sobre todo lo que ha sido Patagonia, el NOA y el sur de nuestro país ha sido devastadora. Uh-huh. Mencionabas recién algunos casos dentro de la provincia, ¿no? Algunos casos que han sido emblemáticos, como lo de Fabián, pero preguntarte, sí, ¿cuál es la realidad de los estatales hoy en la Pampa? Bueno, nosotros, nuestra negociación paritaria junto a la mesa intersindical ha sido un faro en el resto del país, ¿sí? Rescatando algunas situaciones de negociaciones que han tenido los compañeros por ahí de Río Negro, pero nosotros hemos podido lograr cláusulas gatillos acorde para acompañar la inflación, pero venimos perdiendo poder adquisitivo en nuestros salarios. Los trabajadores estatales que rigen del Estatuto de la 643 tenemos sueldos extremadamente bajos. Desde la categoría 3 a la 16 estamos por debajo de la línea de pobreza. Así que, si bien la vamos peleando, pero no tenemos los sueldos acordes a la semejante inflación que hemos sufrido durante este mandato nacional. Uh-huh. Así que seguimos peleándola, seguimos con la negociación de la paritaria general salarial abierta. Hemos podido lograr buena negociación con reconociendo las cláusulas gatillo. Ahora con el proyecto de ley que está la firma del gobernador para enviarla a la Cámara de Diputados por la condición de los trabajadores y trabajadoras de la ley 2871, que es una jornada reducida, es de planta permanente, pero es de jornada reducida, pudimos lograr una modificación a la ley, que era lo que veníamos reclamando y lo que había quedado pendiente de analizar en ese proyecto de ley en diciembre, que fue no perder la estabilidad laboral para esos trabajadores y trabajadoras para cuando pasaran a la ley 643.279 convenios. Pero bueno, eso estamos todo en proceso de negociación con un gobierno que, bueno, está abocado a las elecciones, pero así todo hemos concretado las reuniones y ayer tuvimos la mesa con representantes del Ministerio de Educación por el ingreso de los porteros y porteras, que son alrededor de 900, 2871, y hoy tuvimos la reunión con el ministro Coban y la mesa intersindical también para ir evaluando los ingresos de los compañeros que están 2871 en salud y que debe pasar a la 1279, que es la ley marco que le corresponde por sus funciones y actividades. ¿Qué respuesta tuvieron de estas reuniones, la de ayer de porteros y hoy la de salud? Bueno, la de ayer de porteros, la respuesta que tuvimos es que están trabajando desde coordinación en hacer el relevamiento de, obviamente sabemos que no se pueden pasar 900 trabajadores de una sola vez a la ley 643, que es la ley marco que le correspondería, pero sí la voluntad política, tanto del Ministerio de Educación como del gobierno provincial, de ir armando el listado de las necesidades en las escuelas, por ejemplo, que tenemos personales únicos o que están en situación de que llevan escuelas hogares, de ir viendo cómo vamos avanzando en el ingreso de esos compañeros y esas instituciones que son de inmediata urgencia. No quiere decir que todos no sean urgentes pasar a la ley que les corresponde, pero tenemos que fijar esas prioridades para que los compañeros y las compañeras concreten su pase a planta. Uh-huh. Obviamente que acordamos que sean con el conjunto de los sindicatos de base, en este caso de UPCN y de ATE, este relevamiento y volver a tener una mesa cuando terminemos este análisis, que calculamos va a ser para el mes que viene, donde vamos a tener un poco más palpable los listados, porque hemos cruzado información entre lo que hemos relevado entre los sindicatos y el Ejecutivo, en el Ministerio en este caso. Uh-huh. ¿Movilizan hoy en La Pampa? ¿Cómo? ¿Movilizan hoy en La Pampa? No hay movilización, es un paro activo nada más, sin movilización, pero bueno, esto tiene que ver con, primero, con la idiosincrasia de nuestra provincia y segundo, con que no hemos tenido el tiempo para poder trabajarlo con el resto de los compañeros y compañeras. Nosotros tenemos una amplia cobertura de representatividad en nuestra provincia, vamos desde los porteros hasta los empleados municipales y trabajadores y trabajadoras de la salud. Así que estos paros que se deciden en el Congreso y son a nivel nacional y contra el gobierno de Macri, los declaramos y los convocamos a los compañeros, pero a distinto de otros paros que hemos tenido un tiempo mayormente para trabajarlo, la convocatoria y la movilización se hace distinta, o sea, dejamos a modalidad de los compañeros y las compañeras que deciden hacer paro en el lugar de trabajo o sin asistencia. Por eso te decía que en el resto del interior de la provincia sí ha habido alta convocatoria en el caso de los porteros y las porteras, donde han cesado sus actividades acorde a la situación en la que ellos se encuentran, ¿no? Bueno, tenemos situaciones, por ejemplo, como en el hospital o en salud, que los compañeros necesitan como más tiempo porque son de atención primaria, entonces vos no podés pronosticarlo por 24 horas un paro, armar un paro en 24 horas. Pero sí nosotros, todos los trabajadores y trabajadoras, estamos acorde y en sintonía de que este gobierno hay que parar, sí, y que esta situación no puede incrementar más, y que no puede estar más, no puede seguir más esta situación en la que estamos laboralmente, no solo a nivel nacional, sino también acompañar a nuestros compañeros y compañeras que han sido despedidos en los distintos ámbitos. ¿Cómo ves el llamado al paro que hizo la CGT ayer para el 29 de mayo? Mira, nosotros todo paro que sea contra el gobierno, contra cualquier gobierno en realidad, pero en este específico, que es contra este gobierno que nos está ahogando económicamente, inflacionariamente, que nos despide, que perdemos nuestro único recurso, que es el laburo, que hemos tenido, he sido empleados del Estado durante muchísimos años, por supuesto que lo vemos y lo felicitamos y lo celebramos. Por ahí podemos no coincidir en tiempos. Nos parece que nosotros tendríamos que estar continuamente en la calle porque, amén de que seamos de distintos estamentos y seamos trabajadores nucleados en distintas centrales y distintos sindicatos, creo que a todo lo que nos une en la calle es justamente el reclamo por la pérdida laboral, el poder adquisitivo y por la inflación. Uh-huh. Van a adherir, sí. Sí, nosotros siempre hemos adherido a todos los paros nacionales y provinciales también, cuando se han decidido dentro del ámbito de la mesa intersindical, hemos adherido y acompañado a aquellos sindicatos en los cuales nosotros no están en nuestra mesa intersindical, como ha pasado con los docentes, pero cada vez que los gremios y los sindicatos y las centrales han convocado un paro, nosotros hemos adherido o participado. Muy bien. Roxana, muchas gracias por estos minutos en Radio Kermés. No sé si querés agregar algo más. No, por ahí aclarar lo que fue la reunión hoy con el ministro Coan, que en realidad tenemos 83 trabajadores y trabajadoras de la ley 2871 en el ámbito de salud pública de la provincia. Y la verdad que estuvo bien, nos recibió, tomó nota de lo que nosotros planteamos, porque es una cuestión meramente administrativa y legal. Él no está en desconocimiento de esta situación, por supuesto, y lo que sí nos pidió fue un tiempo para poder ver cómo podía encarar esta situación, porque sabemos que son 83 trabajadores y trabajadoras, 2871, pero hay otras situaciones que se dan dentro del ámbito de salud que también requieren de atención urgente. Y lo que hemos solicitado, uno de los pedidos, los que hicimos hincapié desde la mesa intersindical, es que estos cargos que se crean para los trabajadores y trabajadoras 2871 de salud sean a través de la ley 1279 y no cargos de la C43 como ya se han creado anteriormente, y específicamente los cargos que se crearon para adicciones, para los trabajadores y trabajadoras de adicciones, que sean requeridos y creados a través de la 1279, que es la ley que los enmarca y les da los derechos, obligaciones y reconocimientos a sus funciones y sus labores. Gracias, Roxana, que tengas buen día. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buen día también. Hasta luego. Roxana Rechimón, secretaria adjunta de ATE, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés.